el sábado, 1 de junio de 1974, cuando acompañaba a una amiga, en su vehículo, a reunirse con otra persona, por la calle Cuevas. Fuimos embestidos repentinamente por un automóvil, marca MG Azul, en cuyo interior, iban cuatro personas. Dentro de nuestra sorpresa, yo, que en ese momento iba al volante, puse marcha atrás, para poder ver, cuál había sido el daño, que habían ocasionado al auto. En ese momento, el chofer del MG, sin mediar palabra, y ante nuestro asombro, comenzó a disparar. Frente a este hecho, opté por huir. Fui perseguido cerca de 10 cuadras, bajo continuos disparos, que nos hacían desde tres vehículos. Una camioneta C10, el MG, y un Fiat color crema. Finalmente, fuimos colisionados, y lanzados contra una casa, donde se formó un gran revuelo. Esto fue, en Tocornal con Marín. En el transcurso de la persecución, fui alcanzado por una bala en la espalda, a la altura del hombro. Inmediatamente después del choque, se abalanzaron, por ambos lados del auto, hombres de civil, que portaban armas cortas. Sin mediar preguntas, fuimos sacados violentamente del auto. Se me quitó la corbata, con la que me vendaron, y esposaron manos atrás. Al ver que yo estaba lleno de sangre, hablaron entre ellos, de llevarme al hospital. Fui lanzado, al suelo mojado de la camioneta. Ahí comenzó un largo trayecto, sin saber yo, dónde me llevaban. Después de esto, no supe más qué había sido de mi amiga. Una vez en el hospital, se me hizo una curación sin anestesia, bajo fuertes dolores. Se me despojó de toda la ropa, a la búsqueda de cianuro. Fui tratado en forma grosera por parte del médico, quien se dirigía a mí en términos despectivos. Durante todo este tiempo, yo permanecí vendado. De allí fui trasladado a la Academia de Guerra, AGA, donde se me dejó de pie, esposado, y vendado. Por la cantidad de escaleras que bajé, suponía estar en un subterráneo. Un guardia armado de fusil me cuidaba. Cada vez que me movía, me metía el fusil por las costillas. Después de varias horas, fui llevado a interrogatorio. Esto fue, entre gritos, puñetazos, y patadas en todas partes del cuerpo. Los interrogatorios se volvieron a repetir, pero con otros métodos. Colgaron, con aplicación de corriente en testículos, ano, y tetillas. Todo esto, a gritos, y con amenazas de entregarme a la DINA, y de detener a mi mujer, y a mi hijo de 2 años. Una mujer me amenazaba, con una pistola en la nuca. En el subterráneo, se vivía un clima de terror, entre gritos, y quejidos de dolor, montajes de armas, voces que imploraban que viniera el cardenal, disparos, según ellos, de fusilamiento. Ante esta situación, intenté quitarme la vida, cortándome el cuello en el baño. Fui sorprendido y llevado al hospital, pues estaba degollado. Esto fue el domingo por la tarde. El lunes por la mañana, llegaron al hospital, procediendo a quitarme el suero, y a golpearme, y amenazarme con un cuchillo. Me retorcían las orejas, al parecer con un alicate. Se me amenazó con inyectarme drogas. Se formó un gran alboroto en la habitación, ya que la enfermera gritaba que yo estaba muy débil, pues había perdido mucha sangre. Esto no fue problema para mis torturadores, que siguieron golpeándome hasta que llegó, al parecer, el médico, que dijo que no podía ser sacado. Me inyectaron, lo que me produjo sueño. Por la tarde volvieron, y procedieron a sacarme las agujas del suero, y me colocaron en una camilla, y me bajaron en una ambulancia, esposado de pies, y de manos. En la ambulancia, comenzaron a colocarme corriente. Del hospital fui llevado, nuevamente, al agua. Allí se me mantuvo de pie, por 10 días, sin comer, ni dormir, ni tomar agua. Se hacían simulacros de fusilamiento. Se me sacaba interrogatorio, por lo menos 2 o 3 veces al día, durante ese periodo, y los días posteriores. Era golpeado, y se me presionaba constantemente, con detener a mi mujer, y a mi hijo. En las noches, me hacían levantar, cuando había logrado conciliar el sueño, y era interrogado nuevamente, bajo golpes y presiones psicológicas. Permanecí incomunicado, y con los ojos tapados, por espacio de varios meses. Hasta enero. En la pieza, no podíamos movernos, ni dirigirnos la palabra. Solo se nos permitía ir al baño una vez al día, y por pocos minutos. Para cambiar de posición, cuando estábamos sentados, debíamos pedir permiso a los guardias, y solo hacerlo si estos lo autorizaban, llegando, a veces, a estar días enteros, completamente inmóviles. En el mes de octubre, la DINA detuvo a mi hermana, a su marido, a mi suegra, y a la madre de esta, de 82 años, casi ciega, y a una hermana de mi suegra. Mi suegra y mi hermana alcanzaron a estar una semana detenidas en la sección incomunicados de Tres Álamos. Se les acusó de ser enlaces míos y de Miguel Enríquez y de llevar mensajes desde la academia. A ellas dos, yo no las había vuelto a ver desde mi detención. A mí se me dijo que la DINA había tomado a mi mujer, a mi hijo y a mi madre, que se encontraba bastante enferma. Se me mantuvo con esta información hasta muchos días después, cuando se me autorizó ver a mi mujer. El 1 de febrero, fui trasladado a una casa ubicada en Apoquindo, donde estuve hasta el 11 de marzo. Durante ese periodo, se me permitía salir de la habitación cada 3 días y por 15 minutos. Para ver a mi mujer y mi hijo, era trasladado, junto a otros detenidos, hasta la casa ubicada en calle Maruti, número 650, requisada por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. En esa casa vivíamos mi mujer, mi hijo y yo, antes que yo fuera detenido. El 11 de marzo, ingresé a la penitenciaría, y por entonces, tuve la posibilidad de hablar con mi abogado y de ver en forma libre a mi familia. A fines de mayo, fui incomunicado en la galería de castigo, la número 12. Permanecí allí por 10 días, pues habían encontrado un cuaderno mío que contenía apuntes de economía que consideraron peligroso. Después de 10 días, fui sacado de allí y reintegrado a mi galería habitual. Se me dijo que todo había sido un error y que no había nada en mi contra.